Bueno, Dios está edificando su iglesia, Dios está edificando esta iglesia. Iglesia Jesús es el camino, además porque es su iglesia. La iglesia le pertenece al Señor. Él es cabeza de la iglesia, Él es quien la dirige, la gobierna, la guía, la protege, la bendice y la hace crecer, la edifica. Así dijo la palabra también. Y eso es lo que está llevando a cabo Dios también entre nosotros. Por eso la necesidad de abrir un nuevo culto como comenzamos en esta mañana también. Pero mire lo que dice este pasaje en el libro de los Hechos, es el capítulo 9. Y el versículo 31, ¿no es cierto? Dice de esta manera en esta versión. Vamos a estar leyendo, creo que primero la Nueva Biblia Latinoamericana, ¿verdad? Muy bien, excelente, qué bueno que tenemos acá un equipo genial. Así que dice así esta versión y este pasaje. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz. ¿No estás gozando de paz en este tiempo? ¿No estás experimentando paz? Pero la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada. Estamos siendo edificados. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Mire estos dos detalles, ¿no? Por lo cual seguía creciendo. Antes de decir seguía creciendo, expone un poco las razones, las raíces por las cuales seguía creciendo. El crecimiento lo daba Dios, ¿pero por qué? Porque sus hijos, su pueblo, nosotros, la iglesia, andaban en el temor del Señor, es decir, reconociéndolo a Él, siendo obedientes a Él. Sabiendo dónde él estaba yendo y yendo allí donde Dios está yendo y no pretendiendo uno tener sus propios caminos y hacer que Dios venga a caminar estos caminos. Es tan sencillo como eso y tan claro como eso. Así que ellos andaban en el temor del Señor. No desarrollaban sus vidas de cualquier manera, sino que lo hacían de manera tal que todo su ser honraba a ese Dios al cual alababan y exaltaban. Y era fortalecida por el Espíritu Santo, la iglesia. Mire, estas dos cosas las estamos experimentando en este tiempo y por eso seguimos creciendo. Pero déjeme leer esta otra versión de este mismo texto. En otra versión dice de esta manera: la iglesia gozó de un periodo de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Fueron días en que, impulsada por el Espíritu Santo y plenamente fiel al Señor, iba consolidándose y extendiéndose cada vez más. Me encantó esta versión también, ¿no es cierto? Habla lo mismo, que gozaba de paz. La iglesia tenía paz, los hermanos tenían paz, los matrimonios tenían paz, las familias. Y fueron días en que la iglesia, nosotros, impulsados por el Espíritu Santo, ¿a quién se le habrá ocurrido todo esto? Nada, el Espíritu Santo, a nuestro Dios. Todo esto proviene del corazón de Dios, así que el Espíritu Santo nos impulsó en este tiempo y nos sigue impulsando y dice que la iglesia era plenamente fiel al Señor. Quiero destacar el plenamente, no era fiel, bueno, está bien, un poquito, no, plenamente fiel al Señor, dando todo de sí y lo mejor de sí para el Señor. Y por esto entonces iba consolidándose, haciéndose cada vez más sólida, más firme. Las raíces son cada vez más profundas, por lo cual el árbol crece más firme y da más fruto. Así que eso es lo que está ocurriendo y entonces se extendía cada vez más. Qué interesante. Mire, hay una figura en el Antiguo Testamento que se asemeja a esto de la edificación de la iglesia de parte de Dios. Y se trató de la edificación de los muros de Jerusalén, la santa ciudad. En tiempos de Nehemías y en el libro de Nehemías, precisamente menciona esto. ¿De quién provino la visión de la edificación de aquellos muros? No de Nehemías, sino de Dios, del Dios de Nehemías, que fue poniendo en el corazón y en la mente de Nehemías esa visión, esa pasión, ese deseo, ese ardor por querer alcanzar esa visión que Dios estaba poniendo en él. La visión a Nehemías y a otros que participaron con él los atrapó, la visión los atrapó a ellos. La visión guió todas sus decisiones, los apasionó, los encendió. Y entonces se dirigieron al cumplimiento de esa visión. bueno, Dios ha estado derramando visión en nosotros y desde hace un tiempo, por supuesto, estamos alineados en el cumplimiento de esa visión. Y esa visión nos apasiona. Y es como que a medida que vamos avanzando, vemos cada vez más. Y la visión se hace mayor, más grande, más importante. Y nos entusiasma más. Aunque al mismo tiempo, como les ocurrió a Nehemías y a sus ayudantes, aquellas familias del pueblo de Dios, cada vez que nos acercamos más y se hace más grande, nos damos cuenta que si no está Dios entre nosotros, nunca podemos alcanzarla. Si no, es tan grande la visión que si Dios no está en eso, fracasamos. Y qué bueno eso también, entonces, para seguir dependiendo de Dios. Porque entonces Él se glorifica, Él recibe toda gloria, todo el reconocimiento, y nosotros nos vamos sorprendiendo día a día, nos sorprendemos. Otra vez, nos sorprendemos. Abrimos un segundo culto y nos sorprendemos que ya haya gente que diga, no, hay que abrir uno más. Bueno, gloria a Dios por eso. Así que esto es lo que fue ocurriendo. Una de las primeras cosas que destacó Nehemías cuando compartió de su visión con los demás fue lo siguiente. En el capítulo 2, versículo 18, él dijo, la mano de Dios ha sido buena conmigo. La mano de Dios ha sido buena con nosotros. Y efectivamente, nosotros podemos afirmar lo mismo en este tiempo y en este lugar, que la mano de Dios no solo ha sido, es buena y seguirá siendo buena sobre nosotros. La mano de Dios es buena sobre tu vida, es para bien, es para bendición sobre tu vida y sobre la vida de toda la iglesia. Así que Él desea bendecir a su iglesia, a su cuerpo, a nosotros. Y esto es lo que afirmaba Nehemías entonces en aquel momento también. Seguiremos, mientras nuestro corazón esté inclinado delante de Dios y rendido a Él, seguiremos experimentando toda la bondad, toda la gracia, todo el poder, todo el amor, toda la misericordia de nuestro Dios sobre nosotros también. Pero entonces ellos alcanzaron esta visión y dijeron, edifiquemos. Edifiquemos, edificar era la visión, edificar los muros de la ciudad era la visión y nosotros tenemos la visión dada por Dios de edificar la iglesia, en realidad que Él la edifique y nos permita a nosotros ser instrumentos en esa edificación como está ocurriendo. La extensión del reino es otra expresión que cabe en este sentido, es decir, que el reino, la soberanía del Rey, de nuestro Dios y Señor, alcance a otras vidas también y muchas más vidas. Él pueda reinar en los matrimonios, las familias, los niños de nuestra comunidad y de toda nuestra ciudad también. Así que ellos tuvieron esta visión. Era edifiquemos. Era una tarea difícil, claro que sí. No solo difícil, era una tarea imposible prácticamente. Así como lo vemos nosotros, al menos humanamente imposible. Pero Dios siempre nos desafía a ir y ver con nuestros ojos aún aquello que nos parece imposible humanamente, porque Él estará allí presente y obrará conforme a su poder que hace aún lo imposible. Así que era imposible humanamente, era difícil, pero venía de parte de Dios. Así que otra vez ellos fueron encaminados y alineados a ir a dar cumplimiento a esta visión de edificar. Y nosotros tenemos que tener esta visión. Dios no solo lo está haciendo, Dios siempre quiso y va a querer edificar a su iglesia. Leíamos en Hechos, la iglesia era edificada, era consolidada, crecía, dice, etcétera, etcétera. Así que esta es la visión que debemos tener, de que Dios lo desea hacer también de esta manera entre nosotros. Pero luego respondieron en actitud frente a este desafío, frente a esta visión que encendió toda esta pasión. Ellos respondieron con una actitud correcta. En principio, entonces, mostraron disposición, mostraron compromiso, mostraron decisión. Sí, vamos a reconstruir estos muros, vamos a edificar estos muros. Bueno, obviamente esto implicaba obediencia porque venía de parte de Dios. Así que asumieron actitudes muy importantes, como las actitudes que usted está teniendo en este tiempo y que todos estamos teniendo y que debemos seguir sosteniendo y manteniendo. Estas mismas actitudes. Es decir, Señor, usame, dispone de mí, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo colaborar? Yo quiero servirte. Señor, revelame los dones espirituales que me diste y si no, mostrame algún lugar mientras tanto para yo poder también ser parte de esta obra, de esta visión, porque te quiero honrar y servir, pero al mismo tiempo no quiero perderme el ser un privilegiado en este tiempo de ver cómo vos das crecimiento a tu iglesia. Así que la más importante actitud que ellos tuvieron fue esta que estábamos desarrollando en estas últimas semanas. Lo más importante fue que creyeron lo que Dios había revelado, lo que Dios había dicho, lo que Dios había puesto en su corazón, lo creyeron. No se quedaron solo con, uy, qué bueno que sería, uy, bueno, pero esto será solo para algunos, uy, bueno, pero yo ahora tengo tantas ocupaciones y tantas cosas. No, ellos creyeron. Y se dispusieron a trabajar. De hecho, repartieron, como tratamos de hacer también en la iglesia, repartieron entre todos toda la tarea que había que hacer. Y algunos, como usted sabe, y si no, lea nuevamente el libro de Nehemías, por familias fueron ubicadas para reconstruir partes del muro. Así que en una familia le tocaba esta sección, otra familia esta sección y así sucesivamente. Pero para que no recayera todo el trabajo en unos pocos, todos se dispusieron a participar y a colaborar. Y entonces nadie se vio sobrecargado, ni nadie sobre nadie recayó la mayor cantidad de la obra. Así que estaban todos felices de compartir y colaborar y edificar aquella visión que Dios había dado. Pero lo más importante es creer. Tenemos que creer. Qué bueno, porque la fe está creciendo y entonces algunos ya reclaman más espacios para que la iglesia siga creciendo. Ellos tomaron la visión, fueron atrapados por la visión y fueron llenos de pasión por la visión. Y en obediencia salieron a andar el camino. Luego también tuvieron algunos valores y algunos principios que fueron comunes. Un mismo espíritu, podríamos decir, había en medio de todo aquel pueblo. Ellos trabajaron precisamente como equipo. Lo hicieron bajo un espíritu de humildad muy importante. Ellos no dejaron de participar de este espíritu de gozo y de alegría mientras servían al Señor. Estaban gozosos y felices de poder hacerlo. Cada uno hacía su parte. Y dice que así esforzaron sus manos, para bien. Las manos hay que esforzarlas para bien. Para bien significa para el bien de todos. Para bien significa para edificación. Esforzar las manos y poner el corazón, la pasión, el deseo de trabajar debe ser siempre para bien. Es decir, para construir, para edificar la iglesia. Esforzar las manos para bien es esforzarse para bendecir a otros. Y así ocurre entre todos. Así que nadie queda sin ser alcanzado por esa bendición. Cuando Dios desde su trono de gloria ve esa actitud en su pueblo, en la iglesia, Él siempre añade y derrama bendición sobreabundante sobre todos. Sobre todos. Nadie queda sin esa bendición. Así que esta es la actitud, la respuesta y el espíritu que debemos seguir teniendo y preservando en este tiempo. Luego, ellos estuvieron con esfuerzo y valentía construyendo, haciendo lo que estaba de su parte. Decíamos, la tarea no era fácil, era muy grande, muy importante. Sin embargo, como decía nuestro hermano hace un ratito, cada uno ponía su granito de arena y eso es suficiente. Porque Dios lo multiplica. Y no me parece nunca lo vamos a lograr. Pero ellos en un tiempo récord alcanzaron a cumplir y a ver con sus propios ojos la visión hecha realidad. 52 días tardaron en reconstruir los muros de la Santa Ciudad. Así que, ¿qué hicieron? Lo celebraron. Le dieron gloria a Dios. Habrán hecho cultos especiales y servicios. Pero todos entonces muy llenos de gozo del Espíritu y celebrando al nombre de aquel que lo había hecho todo, honrando al Rey de Reyes, a ese Dios. Ese Dios fue el que obró, no solo en la obra en sí, en la vida de ellos obró. Ninguno de ellos quedó sin ser ministrado. Dios proveyó recursos no solo para la obra, materiales, ladrillos, cemento, arena. No, proveyó para las necesidades de cada familia que estaba comprometida, involucrada en la tarea, sirviéndole a Él con todo gozo y con toda alegría. Así que no había nadie que pudiera decir, a mí me faltó y yo quedé en la miseria y perdí todo. ¡Nunca! Nuestro Dios es fiel. Así que es su respuesta a aquellos que dedican su corazón, su mejor tiempo, sus mayores energías, sus mejores talentos, todo lo que son lo dedican al Señor y a su servicio. Así que esto es así, Dios proveyó. Dios cuidó, no solo de lo que ya estaban edificando para que no vinieran enemigos, como efectivamente hubo para derribar esa tarea. Mire, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella. Así que no hay nada que pueda derribar la obra que Dios empieza a levantar. Pero Él no solo cuidó la obra en sí, Él cuidó de sus propias vidas. Ninguno de ellos, ni los pequeños, ni los hijos, ni los matrimonios, ni los adultos, ni los ancianos, nadie quedó sin estar bajo el cuidado de la mano poderosa de Dios. Y efectivamente vinieron enemigos, pero ellos supieron confrontarlos y rechazarlos con la ayuda de Dios también, por supuesto. Pero no fueron atemorizados, no se bajaron de la obra, no dijeron, no, entonces volvamos, dejemos, abandonemos la tarea. De ninguna manera. La pasión es tan grande en el corazón, la pasión por servir a Dios Todopoderoso es tan grande que uno sigue adelante porque Dios va adelante. Entonces no hay temor. Y si se levantan enemigos a sí mismo, serán rechazados y huirán. Solo al pestañeo de Dios, por decirlo así. Dios hace un estornudo y los enemigos no están más. Mientras tanto, Él nos guarda, nos sostiene, nos bendice, provee a todas nuestras necesidades y satisface lo físico, lo material, lo anímico, lo espiritual. Así que todo el pueblo estaba feliz. Como nosotros debemos seguir felices y con esta paz que Dios pone en nuestro corazón. Bueno, es interesante en el versículo 20 del capítulo 2 de Nehemías, está diciendo que no había que dar lugar a esos enemigos, ¿no es cierto? Que no se les prestara atención, que no se les permitiera contaminar la mente con pensamientos negativos, pesimistas. Allí estaban los enemigos, los que no querían que se alcanzara la visión de Dios. Los negativos que de vez en cuando aparecen en algunos lugares, los murmuradores, los que tratan de llenarle la cabeza a otros, ya se te va a pasar esa pasión, ya vas a ver, vas a ver cómo te van a defraudar, ya vas a ver cómo se te borran todo y te va a quedar solo, y así, ¿no? Siempre algunos enemigos que a veces aparecen o se levantan, ¿no es cierto? Ellos estaban haciendo esto. ¿Qué lo van a lograr? ¿No van a abrir otro culto? No, ni se les ocurra, no pasa nada. ¿Entiende? Así que el ataque es sobre, en primer lugar, nuestra mente, en tu mente, en mi mente. Hay que estar preparados, no hay que ser ingenuos y hay que estar velando, ¿no es cierto? Porque nadie ni nada, ni en lo humano ni en lo espiritual, estén tratando de infiltrar y contaminar tus pensamientos. Tus pensamientos tienen que ser siempre dirigidos al Dios Todopoderoso. Y tenés que nutrir tu mente y tus pensamientos de la palabra de Dios, porque entonces van a ser gobernados por el Dios de la palabra. Y tus pensamientos van a guiar tus emociones, y con tu mente y tus emociones vas a poder tener decisiones, actitudes correctas. Y esto te va a guiar siempre a lograr y alcanzar lo que Dios ya tenía preparado para vos, para tu vida, para tu familia y a todos como iglesia. Así que ese es el cuidado que tenemos que tener. ¿Dónde? Nuestra mente. que no se contamine, que no, viste qué mal te miró esto, viste aquel no te saludó, viste el otro ahora va a la mañana y ni siquiera te llama. No. No hay que dar lugar, no hay que dar parte a nadie en este sentido. Son enemigos de Dios y de su pueblo, nosotros, de la iglesia. No hay que darles lugar. Son amadores de sí mismos, dice la Biblia. Son aquellos distractores, te van a distraer y apartar. Son aquellos murmuradores, pesimistas, destructores, los negativos, los que atemorizan, los que amenazan y engañan y desaniman. A ver, vamos a usar una expresión moderna, si me permiten. Son esa gente mala onda, ¿vio? ¿Me entendió? Está claro. Nosotros somos del Señor. ¡Qué mala onda! Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Así que eso es lo que nos nutre y nutre nuestra mente y nuestro corazón. Y por eso estamos gozosos, estamos felices, estamos fortalecidos, sostenidos. ¿Pero quién son? ¿Superman? ¿Ustedes? ¿La mujer maravilla? No. Tenemos a un Dios todopoderoso que es el que hace todo en cada uno de nosotros. Por eso dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Entonces Dios hizo lo que tenía que hacer, lo que había puesto en el corazón de ellos. Dios es fiel. Y para usar ya una expresión del Nuevo Testamento, aquel que comenzó la buena obra fue fiel en completarla. Y aquel que comenzó la buena obra con Nehemías y otros, y después con el resto del pueblo, fue fiel en completarla. Y hubo oposición, claro que sí, pero fueron todos derrotados. Así que hubo victoria de Dios para su pueblo también. Y lograron la visión, alcanzaron la visión. Dios es fiel, Él ha comenzado una buena obra en la iglesia, no hace poco, hace un tiempo seguro también. Quizás ni nos hemos dado cuenta cuándo había comenzado, pero Él la comenzó. Ahora se hace más visible, es mucho más evidente. Y te quiero decir, por si lo dudabas, aquel que comenzó la buena obra en esta iglesia será fiel en completarla. Y aquellos que se permanezcan fieles a Él, la van a poder ver con sus propios ojos, como lo vieron cada uno de los que participaron en esta edificación. Y si vos participás en la edificación de la iglesia del Señor, lo vas a ver. No solo lo vas a ver, lo vas a disfrutar. Vos vas a poder decir, mira, aquella fila de ladrillos, esa me tocó a mí, gloria a Dios, pero al lado estaba la familia tal y del otro lado la otra familia y así cada uno. Qué bueno, todos pudimos hacer algo tan grande. ¿Cómo lo pudimos hacer? Porque el Señor estaba con nosotros. Y porque tu corazón fue sensible y creyó y se dispuso y dijo, manos a la obra. Y por nada del mundo, nada ni nadie te iban a apartar de hacer aquello que Dios te había puesto en el corazón. Y así va a acontecer entre nosotros. Y seguirá aconteciendo. Y muy rápidamente lo iremos viendo cada vez más. ¿Sabes? El Señor comenzó una obra en tu vida también. Algún día Él comenzó una obra. Quizás el mismo día en que vos le entregaste tu vida a Él. Quizás alguno de los que está aquí todavía no tomó esa decisión. No tiene certeza de Dios. No, yo creo en Dios, pero mi pregunta es, ¿usted efectivamente algún día tomó esta decisión de decirle a Dios, yo te entrego mi vida? Porque una cosa es creer, pero otra cosa es que Él pueda tener su vida en sus manos. ¿Para qué? Para poder bendecirle, para poder iniciar una buena obra en su vida también y ir completándola y extendiéndola día a día. Entonces, Él tiene ese propósito, Él comenzó la buena obra en tu vida y va a ser fiel en completarla. Él no deja las cosas a medias, a medio terminar. Qué feo pasar a veces por algunos edificios que están sin terminar. Qué mala imagen. Y a veces hace años y años pasan y está allí solo la estructura. Dice, ¿para qué habrán gastado esta plata si ni siquiera se ha finalizado? Nuestro Dios no deja nada por la mitad. Él va a completar la obra que se propuso y se propone hacer en tu vida. Él ha comenzado una buena obra también en tu matrimonio, en nuestros matrimonios. Una buena obra en tu familia y va a ser fiel en completarla. Él tiene propósitos para tu vida también y va a ser fiel en completarlos y alcanzar todos y cada uno de ellos. Pero tenemos que creer, tenés que creer. Tenés que creer y decir, Señor, sí, claro, lo anhelo, lo deseo y estoy dispuesto y dispuesta y pondré todo de mí para hacerlo realidad. Y entonces se hace realidad. Y entonces celebramos a nuestro Dios. Y entonces lo exaltamos con todo júbilo, con toda alegría. Así como en este tiempo nosotros elevamos esa alabanza y esa adoración a nuestro Dios. Y qué bueno que esta casa ahora tiene un nuevo espacio donde honrarlo a Él, un nuevo espacio donde también se elevarán cánticos de júbilo, alabanzas a su nombre, donde se lo va a exaltar. Ahora ya no es tan solo a las 19 horas, también a las 10 y media de la mañana. El Señor se sienta allá en los cielos, dispuesto a escuchar lo que desde esta congregación y por la mañana se eleva para honra de su nombre. Y Él lo recibe como un perfume muy grato, ¿eh? Un perfume muy grato. Así que Él seguirá entre nosotros y su mano no se va a acortar y su presencia entre nosotros se va a agigantar cada vez más. Se va a hacer mucho más evidente. El poder del Espíritu Santo, vamos a ver que está como más activo. No es que no lo era, no lo estaba antes, lo estaba, pero a lo mejor ahora va a ser mucho más evidente. También escucho testimonios de algunos en la congregación diciendo, mira lo que hizo el Señor, y increíble. Y efectivamente es así, pero es un milagro de Dios, como bendición para la vida de los que forman parte de esta comunidad también. Así que este es el tiempo que vivimos, este es el tiempo en el cual estamos. La construcción de aquellos muros materiales, la edificación de aquellos muros materiales simbolizan el ministerio espiritual de la iglesia, significan la edificación espiritual de la iglesia que lleva a cabo el Señor. Y esto consiste en compartir las buenas nuevas de salvación con muchos otros también. Esa es la esencia de nuestra existencia, la razón de nuestra existencia. Esa es nuestra misión en este lugar. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento en el cual Jesús había estado obrando milagros y se había armado tal alboroto en la gente que estaba feliz y lo buscaba, que él prefirió irse un poco y alejarse, ir a las ciudades menos pobladas, ¿no es cierto?, a los pueblos más pequeños, porque era tremendo y la gente se agolpaba alrededor de él. Así que ocurrió eso. Sin embargo, un día dice que volvió a Capernaum, porque de ahí había salido también, porque la gente lo apretaba, quería que lo bendijeran. Y él volvió a Capernaum, pero no públicamente, no anunciándolo, ni sacándolo por Facebook, ni por las redes, no mandó WhatsApp a nadie, pero la gente se enteraba. Así que si bien él estaba medio como refugiado en una casa, enseguida la gente se fue a la casa. Y dice que se metieron en la casa y llenaron la casa, y no había más lugar ahí. Y era tanta la gente que aún a la puerta estaba la gente y no se podía entrar. Imagínense, acá se agolpa toda la gente, no, ni se puede entrar. Y Jesús estaba allí enseñando, compartiendo palabra, bendiciendo a los que estaban presentes. Y mientras estaba haciendo esto, dice que hubo cuatro personas que supieron, conocieron de alguien que tenía necesidad de Cristo. Alguien que estaba paralítico y yacía en un lecho, en una camilla. Esa era su vida. Y estos cuatro que seguro conocían a Jesús, seguro habían visto a Jesús obrar, habían visto cómo con cuánto amor y misericordia el poder del Padre se manifestaba a través de él y traía sanidad y levantaba a los enfermos, los sanaba, restauraba corazones que estaban quebrantados. Así que ellos tuvieron esta visión y creyeron en eso, de que este hombre, postrado hacía muchísimos años, con esta calidad de vida tan tremenda, podía ser sanado, podía ser levantado, podía ser salvo, si ellos alcanzaban a llevarlo delante de Jesús. Y se lo propusieron y tomaron cada uno de una punta de la camilla al enfermo, al paralítico, y se dirigieron a aquella casa en la cual estaba Jesús. Pero como te conté recién, llegaron y no se podía entrar, mucho menos con alguien en camilla. Ni había uno flaquito, podría meterse. No podían. Obstáculos. No nos podemos volver a casa. No podemos dejar a este sin alcanzar esa bendición. Así que subieron al techo, a la azotea, e hicieron un agujero en el techo, justo por encima donde estaba Jesús enseñando. Y ahí, luego de que abrieron el agujero y vieron, mira justo donde está Jesús, Jesús también miró un poquito así, vio a los cuatro, todavía no entendía nada, pero mucho mayor habrá sido su sorpresa cuando vio que esos cuatro estaban bajando al paralítico, al enfermo, en su camilla, ahí delante de Jesús. Y la sorpresa de todos los que estaban presentes. ¿Qué es esto? ¿Qué pasará? Y el pasaje dice claramente que Jesús, al verlo, en esa misericordia, en ese amor, en esa compasión, le dijo, estás sano, estás sano. Pero enseguida, como siempre pasa, se levantaron algunos escribas y dijeron, no, ¿cómo es esto? ¿Quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados o sanar a la gente de sus enfermedades? ¿De quién viene esa autoridad? ¿Quién se cree que es este? Y Jesús obviamente sabía lo que había en sus corazones y en sus mentes, lo que cavilaban. Pero más allá de eso, Él enseguida lo resolvió, no se dejó distraer, no te ocupó mucho tiempo en eso, sino que Él inmediatamente volvió al enfermo y le dijo, mirá, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel que había estado paralítico y viviendo esa vida tan tremenda, se puso en pie. Y ahora aquello que lo tenía dominado y que dominaba su vida, que era la camilla, ahora él dominaba a la camilla y la tenía bajo su brazo y la llevaba. La camilla ya no lo llevó más a él. Él se llevó la camilla, quizás solo como un recuerdo del cambio tremendo, la transformación, el milagro que Dios en Jesucristo había obrado en su propia vida. Y todos se maravillaban. ¿Y cómo no maravillarse? Bueno, muy posiblemente, no lo dice el pasaje, pero aquellos cuatro que estarían todavía allí en el techo y mirando todo y escuchando todo, al ver que aquel enfermo estaba sano, que aquel que estaba paralítico, quizás por causa de su pecado, también había sido perdonado. Ahora era libre, era una persona nueva. Y ellos allí estarían abrazándose y celebrando y dando gloria a Dios por Jesucristo. ¿Quién hizo la obra? Jesús, el poder de Dios. Pero hubo algunos que recibieron una visión, que pusieron su corazón en esa visión, que nunca bajaron sus brazos a pesar de los obstáculos, y fueron a buscar a aquel que nunca hubiese podido venir por sí mismo a la presencia de Jesús. Eso es edificar la iglesia. Que vos y yo estemos viendo a tantos que están a nuestro alrededor, día a día, en necesidad. Algunos caminan, pero si miras bien están paralizados, están postrados emocionalmente. Están enfermos emocionalmente, están atados espiritualmente. Enfermedades, dolencias, problemas de todo tipo, opresiones. La gente vive así. Y Dios, al decir edificar la iglesia, quiere decir vos, todos, yo también. Abramos nuestros ojos, traigamos a la gente a Cristo y llevemos a Cristo a la gente. Él hará lo demás. Y lo hace bien. Y todos nos gozaremos al ver que muchas otras personas que estaban en esa esclavitud y en esa postración, ahora se valen por sí mismos, ahora caminan, ahora recuperaron gozo, ahora están felices, ahora hallaron paz porque tienen vida eterna. Ahora alaban y exaltan a nuestro Dios. Y ellos mismos ya están pensando, ¿a quién voy a ir a buscar? Porque esto que Dios hizo en mi vida, no lo puedo callar, lo tengo que compartir. Pero además, esto tan tremendo que Dios hizo en mi vida, quiero que lo haga en la vida de otros. Y ese mismo que estaba así, pero ahora tiene vida nueva y eterna, ahora está pensando en otros, familiares o amigos que necesitan lo que él halló y encontró. Eso es edificar la iglesia. Te quiero bendecir para que sigas siendo parte de la edificación de esta iglesia. Te quiero bendecir para que puedas disfrutar la presencia y la comunión con el Señor a través del Espíritu Santo. Te quiero bendecir para que tus ojos se abran cada día más y más, los ojos de la fe, para que puedas ver el poder de Dios entre nosotros, para que puedas experimentar el poder de Dios en tu propia vida, para que mantengas tu decisión plena de ser fiel al Señor, de servirle a Él, para guardar tu vida en santidad, para andar en sus caminos, para ser de bendición a otros, para que tu vida honre al Rey de Reyes, lo sigas honrando. Y sigamos disfrutando juntos de todo lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Con un corazón sensible y abierto para la gente que está en necesidad. Edifiquemos la iglesia para honra y gloria de nuestro Dios. Quiero terminar también en esta noche orando por aquellos que a lo mejor de alguna u otra manera se identifican con aquel que fue llevado, con aquel que necesitaba de Jesús, con aquel que recibió bendición de parte de Jesús. Yo quiero orar por tu vida, si vos notas que tu vida en este tiempo necesita un toque del Señor, que traiga sanidad, que traiga alivio, que traiga consuelo, que quite cargas, que quite tu pesar, tu tristeza, tu dolor, tu angustia, tu temor. Dios va a poner paz en tu corazón. Él va a poner su propia presencia en tu vida. Y la presencia de Jesús en la vida es paz, es quietud, es fortaleza. Quizás alguno de los que está aquí en esta noche se siente como esta persona que describimos, como que estás paralizado, como algo que te aprieta en la vida, no te deja avanzar ni vivir. Dios te quiere hacer libre. Dios te va a hacer tomar control de aquello que ahora tiene control sobre tu vida y que no podés dominar, como lo hizo con aquel que estaba en la camilla. Y si estás postrado en la vida o postrada, Él te va a poner en pie. En esta noche te va a decir, levántate. ¡Levántate! Y con las fuerzas que Él va a darte, lo vas a lograr, lo vas a poder hacer. Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo te voy a pedir, y le voy a pedir a todos que necesiten esta bendición de Dios, este toque del Señor en su vida, este obrar poderoso del Señor. Si necesitas que Dios obre en tu vida, en tu ser, en tu familia, en tu matrimonio, solamente levanta tu mano al cielo, porque del cielo viene tu bendición, del cielo viene tu ayudador, Cristo Jesús, del cielo viene esa misericordia y esa gracia y ese amor que te va a llenar, te va a rodear, del cielo vienen esos brazos que te van a abrazar y a contener, del cielo viene esa vida nueva, del cielo viene el rompimiento de esas cadenas. Del cielo viene esa mano que va a tomarte y te va a poner en pie en la vida. Así que levanta tus manos al cielo si necesitas esta bendición en esta noche. Y yo voy a orar y Dios va a hacer la obra en ti. La va a comenzar, pero Él es fiel en completarla y lo va a hacer también en tu vida, en su vida. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias también por esta noche, Señor. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, a tu iglesia en esta noche. Pero yo quiero rogarte de manera muy especial, Señor, por la vida de aquellos que están aquí y están levantando sus manos hacia ti, hacia tu trono de gracia, Señor, y de misericordia. Levantan sus manos, levantan su corazón, levantan sus vidas, Señor, la ponen en tus brazos. Porque necesitan de ti, Señor. Y vos sos fiel y sos bueno. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que te glorifiques en ellos, que hagas la obra, que lleves a cabo el milagro, que rompas esas cadenas, Señor, que ellos puedan levantarse, que puedan ser restaurados. Sana sus corazones, Señor. Trae nuevas fuerzas. Llévate todo dolor, toda angustia, toda tristeza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por sus propios méritos, Señor. Él cargó con todo eso al morir también allí en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, abraza y toma en tus brazos a cada uno. Confortalos, consolalos. Comenzá a traer nuevas fuerzas. Abrí sus ojos a tus propósitos. Trae visión a sus vidas, Señor. Y sosténelos en las luchas diarias. Llévalos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Nos gozamos también nosotros que recibimos permanentemente bendición de ti. Y celebramos tu nombre, Señor. Celebramos. Damos toda la gloria a ti, Señor. Levantamos en alto tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Y, Señor, gracias porque en el nombre de Jesús seguiremos compartiendo buenas nuevas para que muchos te conozcan, para que muchos vengan a tu reino eterno. Señor, desato también una unción fresca del Espíritu sobre cada vida que está aquí, cada persona, cada familia representada, aun de aquellos que no han podido venir. Señor, alcánzalos con esa bendición. Y Señor, nos llenes de ti, nos llenes del Espíritu Santo, nos llenes de gozo y de paz hasta rebosar. Señor, nuestro corazón te alaba. Nuestro corazón te alaba. Bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Que así sea. Disfruta entonces la bendición de Dios. Que pases una excelente semana. El Señor te estará guiando. Así que sé muy sensible, sé paciente, confía en Él. Tenemos que creer en Él y aún vas a ver cosas mayores en tu vida, cosas mayores en tu casa, en tu hogar también. Así que todo para su gloria y honra.